salí de tu casa. Dale, que ya empezó. Pase, toma, por favor. Guarda la puerta, ¿eh? Next stop is Hope. Permanece a la escucha. Estás escuchando Salí de tu casa. Bienvenidos a Salí de tu casa. Yo soy Alejandro y los estaré acompañando junto a mis compañeros durante la próxima hora. Hoy tenemos un tema para hablar sobre los departamentos. ¿Qué nos tocó vivir? Esas pequeñas cuevas de estudiantes que vamos personalizando durante nuestro paso por los estudios. ¿Alguien para contar algo? A mí me gustaría mucho escuchar la historia del departamento de Harry con vida propia, te digo que... Que lo quería matar. El cubo. El cubo tiene mitología como su dueño, digamos. Tenía personalidad propia desde el momento que me mudé a ese lugar. Verdaderamente increíble, o sea, yo fuimos con mi vieja y mi tío a pintarlo y había un calorama que no andaba, entonces lo sacamos y adentro del tubo del calorama, la salida al tiro balanceado, había una hebilla, un cinturón enorme, una hebilla, esas metaleras gigantes, un CD a medio quemar y una foto de un bajista con los pelos largos en cuero tocando un bajo, obviamente tocando un bajo si era bajista. Eso fue la primera señal. Después, entre los muebles, encontré un CD grabado con un montón de temas ridículos. A ver, ¿ridículo? ¿Cómo cuáles? Reggae Nights, cosas por el estilo. Me parece que por ahí está el dueño de ese CD y que se está agarrando la cabeza. No creo que sea el dueño del CD, porque mi teoría, justamente eso que digo, de verdad, con personalidad propia, es que el dueño murió ahí. Porque si no... Si no, es imposible las cosas que pasaban ahí adentro. Desde ruidos extraños a cualquier hora de la noche. Eso que es imposible, porque era un monoambiente. Eran 3 metros por 3 metros y ahí adentro estaban desatándose de a poco las fuerzas del mal. Verdaderamente increíble. Cualquiera que haya visitado el cubo, porque fue bautizado así, el cubo. Era obvio, era un cubo. Era de Panic Room un poquito más, ¿no? No, la Panic Room era segura, por lo menos. Esto no. No era antipánico, era del pánico la habitación. Claro, la vida de la habitación del pánico. Debe haber alguna película por el estilo, si no lo voy a filmar con el cubo. Nunca se les ocurrió cobrar entrada en la puerta para la gente que quisiera pasar y asustarse. Creo que nadie quería pasar, ese es el problema. No, yo me acuerdo, yo estoy de testigo la vez que fui. Claro, vos fuiste cuando estaba limpio. No, pero además me acuerdo que entré y digo, estás escuchando la radio, Harry, ¿qué estás escuchando? No, la computadora está apagada y no tengo radio. Pero salía música de los parlantes. Sí, eso me sigue. Debe ser algo que se metió entre los parlantes, porque la computadora siempre está apagada. Y siempre agarra la radio igual los parlantes de mierda. Y eso que no son los que están conectados a la corriente, sino que son un USB. Entonces no se apaga la computadora y está apagado el coso. Qué bárbaro, ¿eh? Oyeron, ¿no? Oyeron, ¿eh? Sí. ¿Cómo me gusta oímos, que me boludee la producción? Julia o Chachi, ¿alguna...? Anécdota, sí, rompimos algo. Yo tengo varias, más que departamentos que he vivido en varios, y había uno, por ejemplo, que era la pecera. La pecera. Era un departamento de 3 metros por 3 metros y medio. Ah, sí. Sí, te juro que era así. Vivíamos mi hermana y yo en ese departamento, había que cerrar la cama y correrla para poner la mesa y tener la silla. No. Y teníamos la cocina de esas que están metidas adentro de una especie de placar. Ah, perdón, pero eso pasa porque son mujeres, porque los hombres comeríamos arriba de la cama, ¿eh? Yo comí arriba de la cama durante los 4 años que viví ahí. Lo que pasa es que mi cama era también el sillón de mi departamento. Y multiuso. Sí, sí. Así que ponía alguna boludez adelante para apoyar los platos y comía ahí. No había vuelta que darle. Y eso que no, en realidad tenía mesa, pero sí, soy un animal de pocas costumbres y menos modales. Yo iba agarrado de la baranda. Voy a aclararlo ahora. Yo ya antes de entrar le avisé a la producción que como se pusieron a poner boludeces, iba a salir por la puertita de esta sala, entrar por la puertita de la otra sala y surtirlos a todos juntos. Ah, sí. Sí, exactamente. Y no va a ser ficción, ¿eh? No, para nada. Bueno, la cuestión es que en este departamento lo más interesante eran los... ¿Cómo llamarlos? ¿Electrodomésticos? ¿Querés llamarlos así? Por ejemplo, teníamos una heladera que nos podía dar los días de la semana. ¿Cómo es eso? Pará. Porque estaba... Qué moderna, ¿no? Una heladera... Claro, yo tenía pantallita... Vi que hay heladeras que se conectan a internet. Claro. Pero esta, la verdad, que te dice los días de la semana. Era fabulosa. Vos, el congelador se iba congelando cada vez más... y el hielo iba saliendo, entonces la puerta estaba cada vez más abierta. Y vos sabías que había llegado el domingo porque la puerta estaba completamente abierta y el hielo estaba sobresaliendo por todos lados. Increíble. Si no te acordás, vos ibas a la heladera, mirabas y ya... Si estaba por la mitad decías, debe ser miércoles, jueves. Bueno, yo mi heladera era una cosa por el estilo. También yo tenía una heladera de los 50 que me la dio mi tío. Las típicas Siam. Esas que prenden y te tenés que ir a otra habitación, pero vos no podías. Pero... La mía era General Electric. También, de esas que tienen la palanca para abrirla, que tenés que hacer crack y después abrir. Bueno, era una cosa por el estilo. Ya de entrada nos costó un huevo y medio subirla por el ascensor y meterla al departamento, porque no entraba, no había forma. Una vez que le hicimos entrar, la enchufábamos y quedó ahí y fue una fiel compañera a lo largo de los días. Pero me empecé a dar cuenta que también congelaba. Congelaba hasta que la parte de arriba parecía el macizo de Brasilia. Entonces cualquier cosa, yo quería cubito de hielo o algo, era imposible poner las cubeteras. Entonces yo agarraba un destornillador, un martillo y empezaba a darle a la placa de hielo hasta que caían los cosos. Así que no era raro que... Chicas, salidas... No llegué a escuchar. No, yo tampoco, pero bueno. No era raro que si nos juntábamos en casa o algo y se quería hacer un ron con coca, entonces agarraba el vaso, le daba dos cincelazos a la heladera y caían dos bloques de hielo para enfriar la bebida. No eran relaciones, chicas, salidas. Mira vos, con la heladera. Ah, sí, la heladera. Y qué sé yo, hay gente para todo. Yo soy bastante nuevita, vivía desde que estoy acá en dos departamentos nada más. Y ¿por qué será que todos los primeros departamentos tienen un nombre? Tanto cariño le habremos agarrado. El mío, que yo vivo con mis hermanas, o sea, el nuestro, se llamaba El Sucucho. Ah, bueno. Era, bueno, era eso, un sucucho. Era un garage hecho casa. Imagínense una puerta de, no sé, 2 metros más o menos, la parte de adelante y para atrás, largo. Y, pero bueno, ahí lo hicimos lo más acogedor que pudimos y le... Teníamos todos carteles de la calle pegados y qué sé yo. Le hacíamos lo que queríamos porque era eso. Ayudaba también el que no entraba ni un rayito de sol. Siempre la puerta daba a la calle, así que todo siempre cerrado con llave. Yo recién llegada también, con un miedo, ¿viste? Se nos ponían los borrachos ahí en la puerta a tomar cerveza, por ahí por Constitución. ¡Ah, lindo! Sí, pero bueno, nos terminamos haciendo amigos. Nosotras también participábamos de las charlas. Una noche estuvimos escuchándolo a un tipo que 30 veces le preguntaba a su amigo, ¿pero en serio leíste a la Julia? ¿En serio? Y yo no, sí, mira, le dio... No, yo bueno, no, aclaró. No sabemos. Calculo, yo todavía no te conocía. Calculo que en Capital ni más de una Julia, pero bueno. Sí, vos decís. Pero la primera que saltó fue ella, no sé. Bueno. Mira, como para desviar un poquitito el tema, no es que quiera cambiar de tema y que no hable más de mí, para nada. Me dice Eduardo que te pregunte por tu heladera. Me dice, pregúntale a Chachi por la heladera. Ese es mi hermanito. Sí, ahora en la lucha con la garantía extendida estoy sin heladera ya hace como 3 meses. Así que bueno, no, yo la trataba re bien. No le daba los martillazos como vos, Harry. No me decía la fecha, pero igual la quería. Pero me falló. Me dejó en banda mi heladera. Así que ahora estoy hace 3 meses sin ella. Le no. extraño. Vamos a creer. Pero ya se nos pasó che, el tema. ¿Qué pasó con lo de Yakuza, era? Pampa Yakuza, se le Pampa creyeron, Yakuza. ¿Eh? Esto no es la puerca, que son 40 uruguayos. Nosotros somos 3 personas solas. Ah, bueno. Ah, ok. ¿Qué hace ahí? Ok. Entre 2 semanas viene Pampa Yakuza, aparentemente. Pero se les creyeron los que se lo vieron hoy por Facebook y eso. Ah, fue un oso, una mague. Pero bueno, está confirmado. A ver, desde producción preguntamos, ¿está confirmado eso? Sí, algo más de información errónea nos van a dar. Esto no es la vela puerca, que son 40 uruguayos. Okay. Nosotros somos 3 personas solas. Ok. Bueno, se quedaron sin efecto de sonido, se habrán dado cuenta. Lo que pasa es que tenemos a alguien ahí en el rincón que siempre quiere decir lo mismo. Le decimos que participe, pero... Cada vez lo tenemos al enanito que le regalaron a Harry, ¿no? Sí, el enanito puteador lo tenemos. Ah, el enano rolinga puteador, es un hijo de puta ese. En cualquier momento lo entramos al piso. Me la puso muy bien. ¿Qué dices? Bueno, discúlpeme que me voy. Se está levantando. Se levantó Harry. Ahora se está dirigiendo a la puerta, no Harry. No vaya, Harry. Está pasa. A ver, ¿nadie pasó por alguna pesada en el departamento? Por ejemplo, yo pasé con todo un año con los albañiles adentro del departamento porque lo estaban remodelando. Y yo adentro del departamento. Bueno, ya, a mí me pasó una vuelta que en uno de los departamentos, de los tantos en los que viví, se había roto un caño del baño. Esa es buenísima. Entonces, viene el albañil y dice, no, esto va a haber que arreglarlo. Nosotros dijimos, sí. Es lo más lógico. Si está roto... Habría que arreglarlo. Entonces vino, rompió un poquito y dijo, no, va a haber que romper un poquito más. Entonces sacó el inodoro. Y después dijo, no, por acá no viene el caño. Y siguió rompiendo, entonces sacó la pileta. Entonces tuvimos más o menos 10 días sin inodoro, sin pileta, teniendo que ir al baño de la estación de servicio que quedaba una cuadra. ¡Qué lindo! ¿Sabes cómo te pago el alquiler y las despensas, no? Espectacular. Fue una experiencia, muchachos. El que no se fue de campamento, que haga arreglar el baño de su casa y más o menos va a pasar por lo mismo. Ah, ok. Vamos, bárbaro. Ok. Acá estamos teniendo una especie de trance, un agujero negro, se está llevando todos nuestros apuntes, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy, si no me equivoco, si la información de producción no es errónea, es el aniversario de la muerte del cantante de Los Ramones. Pero, como pasamos un tema de Los Ramones la semana pasada, y no está bueno esto de ser tan reiterativos como venimos siendo, vamos a poner un tema de The Clash. Llámanos al 4372-6278 y comunícate o deja tu mensaje a Salí de tu Casa. ¡Los teléfonos están sonando! ¿Dos llamadas? ¡Nunca llegan tantas! ¿Diga? No, aquí no vive Juanita. ¿Diga? Sí, sí me interesan los descuentos en largas distancias. ¿Eh? ¡Muy interesante! 4372-6278. ¡Llámanos! Perfecto, nos han llegado unos llamaditos, ¿no? ¿De producción? Sí, acá tenemos tres llamados. Uno de Micaela, de Esquel, para Harry. Dice, me gusta Harry como putea y habla. Me parece muy varonil, muy seductor. Harry, me parece que ya tenés... Una admiradora admiradoras. No tan secreta. No, bueno, no, hombre, pero no. Tenemos acá el teléfono en un rinconcito que después se lo pasamos. Claro, esto fuera sigue, de línea. Esto continúa. No saben lo que se metió. Después tenemos a Mario de Balvanera que dice: es el primer año que vengo a Buenos Aires y me gasté toda la guita del mes en el cabaret. ¿Saben de algún laburo? Muy bueno el programa, muchas gracias. Así que, muchachos, si alguno sabe... Conozco a varios que les ha pasado eso mismo, ¿eh? Podríamos recomendarle o algún laburo o algún cabaret más barato. ¡Claro! No sé. Está buena. Igualmente, el tema que vas a tocar hoy está muy relacionado, ¿no? Sí. Lo vamos a dejar para más adelante, pero ¿qué va a ser? Va a ser cómo ahorrar. Perfecto, así que... Distintos tips. Le viene al pelo, le viene al pelo. Les quería mandar unos saluditos a unos chicos que nos están escuchando, amigos míos. Son de Quilmes, Ezequiel... Mauro y Lucas, así que bueno, saludos para ellos. Y también tenemos saludos para enviarles, ¿no? Sí, tenemos a varias personas conectadas en el Facebook, a Sol, Dante, Ángel Darío, a María, a Eduardo, a Ezequiel, a Melisa y un par de personas más que están tratando de conectarse, así que si se conectaron también los saludamos a ellos. Ay, un saludo a todos. Yo siguiendo lo que decíamos antes de los departamentos, un saludo a Patricio, que seguro está escuchando y que estuvo un mes sin gas en el departamento. Durante ese mes fue la persona más irritable que vi en mi vida, pero todo bien. Julia, alguien te había hecho una pregunta sobre mi heladera. ¿Cómo era? Sí, acá Ezequiel me dice que cuentes qué pasó, por qué tu heladera no tiene luz. ¿Por qué mi heladera no tiene luz? Bueno, esto es muy sencillo. ¿Alguien abrió una puerta de la heladera a la noche? Sí, sí, seguro. Sí, sí. O sea, ¿con todo apagado? Sí. ¿Se prende el foquito? Sí. ¿Y qué pasa? Yo empiezo a putear. ¿Por qué? No veo un carajo, vengo con los ojos cerrados así todo oscuro, abro la puerta y sale una luz así, viste, como los cazafantasmas, como la puerta esa que aparecía en la película. Che, es bastante fotosensible vos, ¿eh? Y agarré, le puse, corté un escarbadiente, trabé la fichita y ahora no prende más la luz. Así que, buenísimo. Ni de día ni de noche. Ni de día ni de noche, ahorro la lamparita, viste. Yo con mi vieja General Electric, cuando no prende la lamparita le pego un sopapo a la heladera y enseguida hace ti. Un ruido y todo, ¿eh? Sí. Bueno. Viste, mejor efecto de sonido que lo de la producción. ¿Cómo? Julia, vamos a tu columna. Bueno, como les decía, de lo que quería hablar hoy es cómo hacer para ahorrar. Hay muchísimas cosas en las que uno va a tener que sí o sí gastar dinero estando acá en Buenos Aires. Y muchísimas cosas en las que realmente le gustaría, pero no le alcanza el dinero para gastar. Así que traí algunos tips de algunos lugares y algunas cosas para probar. Yo, por ejemplo, el otro día, precisamente porque estaba, por ningún otro sentido, solo porque estaba por preparar esta columna, estuve en La Salada. La excusa perfecta. No es que me quería comprar ropa ni nada. Para nada, no. Lo primero que se nos cruza por la cabeza. Es seguro, es fácil de llegar, es barato. Para empezar, es muy barato. Muy barato realmente. Tenés un par de zapatillas por 50 pesos, una remera por 15 pesos, un jean por menos de 50 pesos y ropa que realmente tiene una calidad bastante, bastante buena. Para llegar se pueden contratar combis o se pueden tomar colectivos. Las combis son cómodas, los colectivos vas apilado. Y seguro, es tan seguro como 11 al mediodía, digamos. Tenés que tener la plata guardada en un bolsillo, no ir con demasiadas cosas. Pero en sí no vas a tener ningún problema. Normal. Perfecto. Tan seguro como caminar por Capital, digamos. ¿Sí? O sea, billetera en el bolsillo de adelante y ojos en la nuca. Más o menos. Pero digamos que no es un lugar en el que tengas que ir con demasiada compañía porque si no puedas llegar a tener problemas. Así que hay que olvidarse eso de contratar guardaespaldas para ir a la Salada y cosas por el estilo. No hace falta. Te puedes ahorrar también el guardaespaldas. Perfecto. Ah, sí. Después, por el otro lado, otra cosa para tener en cuenta son las ferias americanas. Por acá, por Buenos Aires, tanto sobre Córdoba como sobre Santa Fe, hay varias ferias americanas con ropa muy, muy aceptable, de segunda mano, pero realmente en muy buen estado. Hay también en San Telmo, pero las de San Telmo son bastante más caras, porque ahora es una zona que se está poniendo bastante... Todo turismo. Por el otro lado, libros. Ah. Harry. Bueno, de eso... Pensé en vos también. Eso ya, yo tengo ya un doctorado en encontrar libros baratos. Como estoy adicto básicamente a leer y a comprar libros básicamente, me tuve que encontrar una forma para poder comprar libros baratos. Así que me recorrí absolutamente todos los lugares donde avisan que hay libros usados. Por ejemplo, la feria de Plaza Italia, Parque Rivadavia, Parque Centenario. En La Plata, cuando se hacen las ferias los fines de semana también. Uh-huh. Cualquier librería que tenga un descuento por algo, yo estuve ahí. Lo más interesante a tener en cuenta es que la mayoría de las facultades tienen en la plaza de cercana o en la plaza de enfrente libros que corresponden a la carrera para esa facultad. Y claro, los libros suelen estar a mucho mejor precio y en muy, muy buen estado. Por ejemplo, en mi caso, fuera de la Facultad de Humanidades de La Plata, siempre hay, creo que son 4 puestos de libros, que también venden los libros que tengan que ver con las carreras que están, en este caso Humanidades, y a muy buen precio. Incluso muy baratos, esos libros que están 50 mangos a 30. Sí. Así que es notable ese tipo de cosas. Es muy, muy interesante para tener en cuenta, frente a la Facultad de Medicina y de Economía, hay muchos libros de Economía y de Medicina que están a muy buen precio. Frente a tribunales hay libros, sobre todo para abogacía, pero también hay de Economía. Yo encontré el Ulises de James Joyce, que es un libro muy caro, a 30 pesos. ¿30 mangos? Sí, yo le compré a mi hermana en la Feria de Plaza Italia un libro de Simone de Beauvoir que ya no se edita por 20 pesos. Claro, eso es otra cosa, es una posibilidad de encontrar libros que son muy difíciles de encontrar y encontrarlos baratos. Además, está bueno hablar con la gente de los puestos porque te suelen reservar libros. Si claro, vos vas, te los reservan en el día o vos podés pedir, estoy buscando, a veces te piden libros que o ya no se editan o son difíciles de conseguir, estoy buscando tal o cual libro, les avisás y te lo consiguen de un fin de semana para el otro. Por sí, lo general, la feria de Plaza Italia, por ejemplo, suelen estar todos los puestos abiertos en fin de semana y las ferias que están frente a las facultades en el horario en que la facultad está abierta. Ah, aparte, la gente de estos puestos suelen saber mucho. O sea, no es como una librería, una cadena que uno tiene que ver que el tipo se mete a buscar en la máquina o algo. Cada gente sabe lo que le estás pidiendo y si no lo tiene, sabe dónde encontrarlo. Exacto. A mí con el libro este me fueron llevando de un vendedor a otro hasta el último vendedor de la esquina, pero ya sabían todos cuánto más o menos iba a ser el precio, quién lo podía llegar a tener, y más o menos se manejan todos de esta manera. Hay que ir y no tener vergüenza de hablar y de preguntar porque realmente vale la pena. Sí. No, iba a decir que en la Plaza de Congreso también los fines de semana hay feria de libros que están muy barato, también hay discos y cosas así, muy baratos. Mira, vos, yo no lo conocía. Y buenos, raros así, de esos que encontrás por Corrientes en una cajita de 5 pesos, ¿viste? Bueno, la librería de saldo, esa es otra muy importante. En Corrientes hay 400 millones de librerías de saldo, que van desde ediciones berretas hasta libros usados, y generalmente en buen estado. Es raro que estén rotos los libros y que los tengan en la venta. Sí, ahí lo que conviene es meterse, mirar, porque siempre tenés cajones con libros, y mirar todo. Por último, otro datito que quería dar es, si están buscando electrodomésticos, en Mataderos hay una feria, un outlet de electrodomésticos, en donde venden los electrodomésticos y suelen estar en las vidrieras y que tienen por ahí algún rayoncito o alguna delicadeza y no los pueden vender como nuevos y los venden muchísimo más baratos. Por ahí podés encontrar una heladera por 900 pesos, una heladera nueva con freezer. O sea, realmente los precios son muy interesantes. Así que el fin de que viene nos vamos a investigar por ahí. Bueno, vamos a una tandita, enseguida volvemos. Estás en Radio Élica. Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. Concurso de Radio RLK 2010. Traenos un demo de tu programa de radio. Un jurado de profesionales más el voto de la gente online eligen al mejor. El ganador tiene 3 meses de programa sin cargo. Concurso de Radio RLK 2010. ¿Te animás? Bases y condiciones en www.radiolk.com.ar. Escúchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchá. Si te perdiste el programa anterior, esto fue lo que pasó en Salir de tu Casa la semana pasada. Bienvenidos al tercer programa de Salir de tu Casa. Tenemos unos temas interesantes para tocar hoy, como por ejemplo... Para volver a reiterar mi historia personal. Este tema se lo voy a dedicar a Mauro. 4 meses y me di cuenta que... Me la combo. Decía entonces. Relaciones, chicas, salidas. Primero no me funcionaba. En otros términos. Me la combo, claro. Es una cosa que siempre... ¿Por qué? Había varias cosas en las que tenía que haberme dado cuenta antes, pero bueno. Vale la aclaración. Hola, amigo. Escuche, Marcelo. Tengo que admitir, pues mira cómo. Y bueno, yo aprovecho también, tengo otro amigo Gonzalo que... ¿Cómo? Repetime por... 10 tipos disfrazados de Mr. Músculo y no. Gonzalo y que... Seguramente nos está escuchando como venimos hoy, ¿eh? Bueno, pero yo me hago cargo. Tengo que hacer una buena imagen con mi vieja, por favor. Pero si entró acá con una botella de Pepsi, loco. ¿Tampoco? La galletita gaseosa. La de Fernet en la cocina. No tiene bebida alcohólica, señorita. Tiene Gatorade. Ahora sí, tengo toda la libertad de expresión. ¿Me dejan hablar? Parece... Estaba con la cara pintada de blanco. Ya me la limpié. Antes que nada, tengo un par de saluditos de gente que se estuvo comunicando con nosotros por el Facebook. Sí, yo puedo conectarme con un montón de gente sin salir de mi casa. Adrián se recibió de pedicuro. Lorena se puso de novia. Horacio dice, olis, aunque ya es un huevón de 40 años. Y también tenemos a los chicos de Falsa Cubana. Sí, buenas. Gracias por la invitación. ¿Cómo andan? A los aplausos. Somos todos trelewenses viviendo acá en Capital, algunos hace bastantes años, otros de la banda hasta hace poquito. Actualmente somos 7 integrantes, todos veniendo allá de Chubut y fue así, vinimos a estudiar, a trabajar. Sentado en un banquito de la plaza, una tarde en el bolsón, a mis amigos yo los esperaba, empinando un buen cartón. Cruzamos nuestras miradas, acercando y te pusiste a hablar. Era tan fea como la resaca, pero mi vino te hacía zafar. Yo no traía conmigo la carpa y vos parabas en un hotel. Cualquier día no te había dado, pero esta vez yo me entregué. Yo me entregué. Manzana que yo te quería, manzana que yo te encaré, manzana que era tu vida, manzana que me enamoré, papá, manzana que me conquistaste, manzana que te hice el amor, manzana que me lastimaste. Esta es la historia de un hombre solo. Confieso que estoy algo preocupado. Nunca se me ha roto el corazón. Se me ha puesto el corazón en un puño. No se me ha subido el corazón a la garganta, ni me ha saltado el corazón en el pecho. Nunca me ha dado un vuelco el corazón. No he tenido jamás corazonadas, ni he abierto mi corazón a nadie. No he firmado nada con el corazón en la mano, ni con la mano en el corazón. No he hecho nunca de tripas corazón. Tampoco tengo un corazón de oro, ni uno de piedra. Nunca he amado de todo corazón. Lo que sí noto es que mi corazón late, reparte la sangre por el cuerpo y hace mucho ruido. ¿Es suficiente? hombre solo, la verdad, ¿eh? Sí, la verdad se pone cada día mejor. Sí, sí, sí, sí. Va cobrando el formato, Harry. Felicitaciones. Dígale al hombre solo, no me digan. Ah, muy, muy bueno. Tenemos que comentar que uno de los de producción o el grupo de producción. O todo el grupo. Va a sufrir una golpiza. De hijos de remil puta. A los que Harry me parece que en cualquier momento. Recién lo tuvimos que parar, pero casi va y los agarra con. Se te trabaron la puerta, de acá podemos ver que trabaron la puerta. Trabaron con que... llave los desgraciados, yo traté de entrar. Mentís. No sé cómo vamos a hacer para mentido, salir. Dice, no. Encima dice que mentimos, ¿te das cuenta? No se rían ustedes, desgraciados. Nos miran, sí, nos, sí, sí, sí, sí. Nos señalan con el dedo y se ríen, ¿te das cuenta? Es que por culpa de ellos, ahora nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras porque, claro, después aparecen en los resúmenes cualquier cosa que, así como le hacen a la Harry, nos hacen a claro. Acá hay malversación de palabras, gente. Tal esto cual. Es un tal grave cual. Problema. ¿Te tenemos, das cuenta? ¿Tenemos algo cultural? Sí. Para ir chusmeando un poquito. Sí, esto... yo ya aviso, vayan corriendo los que estén escuchando a buscar papel y lápiz, porque hoy les voy a dar todos los datos de los festejos que se van a hacer por el Bicentenario, que empieza el 21. El viernes. Buenísimo. Hasta el 25, que es martes. Así que, bueno, espero que en este tiempito que les di introducción hayan buscado algo para anotar, porque se viene con todo. Y la verdad que está muy bueno. A ver, espere. Ah, mira, me hice una pregunta larga este. Ah, sí, acá los de producción nos muestran una ironía que yo la verdad no me había percatado. Que ¿por qué el 25 de mayo se festeja en la 9 de julio? Porque por algo la avenida más ancha de Latinoamérica. Ah, pero siempre está en competencia si la independencia fue el 9 de julio o el 25 de mayo. Acá quisieron quedar bien con los dos, entonces dijeron, la festejamos sí. El 9 de julio, el 25 de mayo y todos contentos. Y que cada uno festeje su independencia como quiera. Tal cual. Bueno, como ya bien decía la producción, se va a hacer en la avenida 9 de julio entre Corrientes y Belgrano. La mayoría de... Perdón, no. Un lapsus. Sí, sí, acá. Quedó así. Me fui. Ahora vuelvo. Para salir de vez en cuando a tomar un té, un café. Un té verde, ¿por qué no? Bueno, ahí. Rápido, ¿eh? Ahí, sí. Me parece que la acá quiere que les convidemos un té verde a ellos. Pero no va a pasar, no va a pasar. Los que tuvieron la oportunidad de pasar por la avenida 9 de julio vieron que está cortado, ya se vio en los noticieros. Cierto. Todos los que tienen auto enojados porque les cortaron un carril para poner los puestos. O los que vienen de La Plata en colectivo y les dejan en Paseo Colón. También, todos enojados. Porque ya estuvieron ahí armando los puestos en donde va a ser la feria de las provincias. Que la mayoría de los festejos se van a nuclear ahí. El 9 de julio entre Corrientes y Belgrano. Y la Feria de las Provincias vendría a ser, cada provincia va a tener un stand. Uh-huh. Donde va a poder presentar, no sé, comidas típicas, un poco de lo que hace la provincia en cuanto a turismo. Hablando de eso, ¿cuál es la comida típica de Chubut? Hay comida típica de Chubut. Ah, sí, los mariscos, no sé, cosas así. Pero eso sería más el cordero, no sé, chivito. Todo. La torta galesa. El chivito, el cordero patagónico, me sí, parece. Sí. Igualmente, si alguien de los que está escuchando sabe y quiere mandarnos el comentario de cuál muy bien, es... Vamos a recordar también dónde dejar el comentario. Un cordero patagónico también. Si tienen un cordero patagónico... También lo aceptamos, lo que sacrificamos, lo manden, no hay problema. Sí. Medios de comunicación, salidetucasa@hotmail.com y con la misma dirección, salidetucasa@hotmail.com, nos pueden agregar a su Facebook y dejar un mensaje. Bueno, sigo. En lo largo de 9 de julio va a haber tres escenarios, uno en Belgrano, en Avenida Belgrano, otro en Alsina y el principal va a ser ahí en el Obelisco. Que es a ver, cuente. Bueno, cuento. Estamos cuento. En eso. El viernes 21 empiezan las actividades a las 6 de la tarde en el escenario de Avenida Belgrano. El modus operandi va a ser así, empiezan desde abajo... Los eventos y van a seguir subiendo hasta llegar a las 10 de la noche más o menos o 8 de la tarde al escenario principal en el Obelisco. Bueno, entonces el viernes A las 8, el evento principal va a ser a las 8, que es homenaje a los 40 años del rock nacional. Va a estar Lito Nevia, Miguel Cantilo, Silvina Garré, Fito Páez y León Gieco. ¿Anotaron? Porque por algo les dije, porque va a estar bueno. Después sigue, a las 10 de la noche. O sea, obviamente no se van a tener que ir, pero el que vio el primer recital se queda para ver el segundo. El que se fue de Sevilla perdió su silla, su lugar, perdió todo. Bueno, pero el otro recital va a ser más rockero, con más artistas más de esta época, ¿no? Árbol, El Cuarteto de Nos, Virus, Las Pelotas, Capanga y Caramelo Santo. Sí, pero Cuarteto de Nos no son de uruguayos. ¿Qué carajo se hace el 25 de mayo? Somos hermanos, estamos igual. Provincial. Pero hay muchos... Esto no es la Vela Puerca, son 40 uruguayos. Nosotros somos tres personas solas. Muy largo el pisador, che, hay que resumirlo un poquitito. Pero también hay muchos países que están festejando la independencia, no el 25 de mayo, pero este año también, y que también van a estar invitados al evento, a festejar el bicentenario con nosotros. Canejo. ¿Eh? Fue un comentario así bien patrio. Sí. Canejo. Ok. Bueno, el sábado 22 empiezan desde las 12 del mediodía las actividades, va a haber un desfile militar a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde va a haber un desfile de representantes de todas las provincias. Va a ser a lo largo de 9 de julio todo lo que es el paseo de las provincias. A las 6 de la tarde empiezan las presentaciones artísticas de las provincias que en los distintos escenarios va a haber esto. Empiezan desde abajo, empiezan desde Belgrano, van a terminar con el principal en el Obelisco. Las distintas provincias que durante los 3 días van a ir mostrando, no sé, danzas típicas y cantantes, artistas. De vuelta, ¿cuál es la danza típica de Chubut? No sé, yo ya tengo algunas respuestas de la comida típica de Chubut. A ver. Marcela nos dice el cordero. Ah, bien. Después, acá hay alguien que se hace llamar el Crazy, que no sabemos bien el nombre, pero lo vamos a decir Crazy. El Crazy. Rapero... Ah, sí. Rap. Bueno, nos manda saludos. Buenísimo. Y después, ay, perdí el otro. Había otro oyente que nos está diciendo que era la comida con tierra. Se ve que ha tenido varias experiencias de que se le volara la tierra sobre la comida. Ah, eso es muy típico. La típica de llevar algo para comer a la playa. No, nunca lo hagan. No, come antes o come después. Sí, no. Imposible comer en la playa. Claro. Bueno, el. ¿Por qué? Explique. Y bueno, porque el viento que hay allá en todo el sur es impresionante, te llena de arena toda la comida, terminás masticando arena más que, no sé, una manzana que te llevaste para comer. Y sí, exactamente. Toda la vida viviendo ahí nomás de Playa Unida ya me acostumbré a comer lo que sea, con o sin arena. Es como un extra, ¿viste? Es como un bonus track, la arena, el gustito a la arena. Claro. En vez de un condimento más. Le da otra textura. En vez de sal, arena, que ya te viene con sal, con mugre, cosas así. Claro. Bueno, entonces el sábado 22 a las 8, que va a ser el espectáculo principal, es un recital de música latinoamericana con Víctor Heredia, Los Jaivas, que son de Chile, León Gieco, Pablo Milanés y Gilberto Gil. Interesante. Muy interesante. Sí. Está bueno. Así que por eso les dije, anoten. Bueno, el domingo 23... empiezan las actividades a la 1 de la tarde y a las 3 de la tarde se hace un desfile de la integración, que ahí es, como te dije, van a estar los otros países que también festejan su independencia este año participando. Van a desfilar igualmente sobre 9 de julio desde Belgrano hasta Corrientes. Uh-huh. Y el espectáculo principal va a ser de tango y folclore, que empieza a las 7 de la tarde con orquestas típicas de tango, varias cantantes y bailarines, y después sigue a las 9 la parte de folclore con Soledad Pastoruti, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Jaime Torres, El Chaqueño y músicos de Chile, Uruguay y Bolivia. Ah, bien, se viene con todo, la verdad. Menos mal que trajiste todas estas cosas, porque yo te digo que ya estoy con la virome, con el cuaderno. Ah, yo también, yo le dije a mi hermana, para no perderme nada me voy a hacer un horario gigante en la pared, todo para poder ir a todos los eventos, que están muy interesantes todos. Bueno, y esto te digo, menos mal que lo conseguiste la información vos, porque los de producción, que son unos vagos de mierda, no hacen nada, y parece que esta semana ni siquiera hicieron la sección de ellos. Nada. En algún lugar del planeta, la producción Claudio Polcanigia... Che, chicos, traje un videoclip que habla de drogas, que creo que es lo que le gusta a ustedes, porque veo que le gustan los putos, las drogas, el escándalo. Che, ¿el chabón está hablando de este programa? ¿Por? Porque la semana pasada hicimos un informe sobre marihuana y este me parece que entra uno sobre matrimonio gay. Sí, yo creo que sí, está hablando de nosotros. Loco, ¿por qué cuando hablo yo me pongo una cortina re bala y cuando hablas vos, fíjate que va a entrar una música así re rockera? Nada que ver, loco. La música va según la personalidad de cada uno. No, empecé a cambiar, empiezo a editar yo, chabón, porque vos te haces el boludo y me está poniendo una música re maraca y a mí me está escuchando bastante gente. Me escucha, por ejemplo... ¿Quién te escucha? Mi vieja. Le eché las bolas. ¿Qué te pasa, boludo? Te cago a tiro, Gil, ¿eh? Toma. Cuando Goethe publicó los sufrimientos del joven Werther, se suicidaron 2.000 jóvenes. Cuando los discípulos de Cristo publicaron los evangelios, nunca pensaron que los evangelios iban a provocar más muertes que muchas bombas atómicas. Más que Hitler, Cristo ha provocado muertes, los secuaces de Cristo, las víctimas de la iglesia, los santos que han dado su vida. Más que Hitler, Cristo ha provocado muerte, las víctimas de la iglesia. Hemos supuesto en la historia lo que llegó a conocerse como la Inquisición Española. Y yo no quiero no respetar a mi iglesia. Un ejercicio combinado duro y mortal del poder de la iglesia y el Estado, dedicado a torturar a aquellos ciudadanos designados como herejes. Y yo no quiero no respetar a mi iglesia. Más que Hitler, Cristo ha provocado muerte, las víctimas de la iglesia. La relación homosexual es una gran abominación contra Dios. Un ejercicio combinado duro y mortal del poder de la iglesia y el Estado, dedicado a torturar a aquellos ciudadanos designados como herejes. La relación homosexual. Aquellos ciudadanos designados como herejes. Es una gran abominación contra Dios. Tenemos tanto tiempo, dijo Juan el Inmortal. Lo primero es lo sincero, yo me cago en la moral. Y si encuentro algún amigo, lo voy a saber cuidar. Y si nos alejan los caminos, lo tendré que ir a buscar. Pues necesito de ese ser que amo. Como pareja, como gays, como enamorados, queremos un país mejor y que queremos matrimonio, no queremos unión civil. Every night we'll be together. antes que nos vayamos, termino con esto del festejo del Bicentenario. El 24 de mayo, el espectáculo principal va a ser un homenaje al cine nacional, que va a estar la Orquesta Sinfónica Nacional interpretando música de las películas que más marcaron la historia del cine nacional. También se va a transmitir ahí en el Paseo de las Provincias la reapertura del Teatro Colón en pantallas que van a estar situadas a lo largo de todo el paseo. El 25 de mayo las actividades empiezan a las 2:30 de la tarde y va a haber un desfile artístico histórico a las 7, que va a ser de Plaza de Mayo hasta Avenida 9 de Julio e Independencia. Va a haber más de 2.000 artistas participando. Grosso. Sí, y además va a haber mucha mezcla de los artistas estos con tecnologías, va a estar algo escuché, ¿no? Sobre que va a haber un 3D mapping, algo por el estilo. No, tengo la pálida idea que es un 3D mapping. Proyectan algo contra una pared y parece que es todo 3D, no necesitas anteojos ni nada. Así que eso si pueden, yo ahora no tengo el tiempo para comentárselos, pero si pueden, los que estén escuchando, fíjense que eso lo van a hacer en el Teatro Colón. El Teatro Colón lo van a usar al edificio como pantalla. Así que si pueden, fíjense bien la información y vayan a verlo. Bueno, el 25 de mayo el recital de cierre lo va a hacer Fito Páez a las 9 de la noche. Va a tocar y cantar con artistas invitados y va a subir a 200 personas de distintos rubros para cantar el himno nacional y va a terminar con un show de fuegos artificiales. Súper interesante, la verdad. Eso es todo lo que prepara los festejos del Bicentenario. Ya sabemos dónde va la plata del gobierno. Bueno. Chivito, por parte de producción, ellos están haciendo un programa de radio llamado El Bigote Psicodélico. Para todos aquellos que quieran informarse de qué se trata o comunicarse con ellos, la dirección es bigotepsicodélico.blogspot.com. No sé si se merecían el chivo, ¿eh? No, la verdad que no, pero bueno. Eso demuestra lo buenos que somos nosotros. La verdad, ¿no? Hay veces que nos pasamos. También quería comunicarle a Crazy, ¿era? Sí. Acá estuvieron hablando dos chicos que hace rap. Hace freestyle. Freestyle, muy bueno, muy bueno. Es de Rawson. Es de Rawson. Un día podríamos juntarnos, yo hago scratch, así que imagínense, vamos a romper todo. Acaban de escuchar algo al miembro fantasma del equipo, ¿eh? Sí. Primera vez que habla en cuatro programas. Sí, vieron que les dijimos que teníamos un montón de gente, bueno él no es el representante de las 400 personas que están acá en el programa todos los días. Hasta el otro día teníamos 300, ahora sumamos 100 más porque dijimos... Ahí están. Somos así de grosos. Siempre presentes. Los aplaudidores oficiales. Lo que un par de sobornos hacen para que la gente aplauda, ¿eh? ¿Te das cuenta? Mentís. La coca y el choripán, bueno. Claro. Si lo pasa el gobierno, no hablemos de comida a esta hora porque yo estoy que me muero de hambre. Sí, hacemos un par de citos, unos mates y... No, pero hay veces que tenés que comer algo. Bueno, ha llegado el fin. Nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. Así que... Nos vemos. Adiós. Gente al pedo, adiós. Chau, muchas gracias. Un saludo a Nati que nos mandó un saludo a nosotros. I'm always breaking glasses in other people's rooms, forever making passes at other people's tunes. No matter what existed a few short years ago, the happy days were fun, and that's the way things go. What a good time, what a lovely time, what a good time, what a lovely time. Agosto, Joto, Perra, Perra. Oh, promises. I walk right down the street. And if I had a mouser, I'd shoot everyone I'd meet. What a good time. What a lovely time.